Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Hoy soy árbol, ayer piedra, hoy soy frutos y madera. En mi savia corre el tiempo, de las hojas y las flores. La imagen del rockero, imagínate, siempre fue que es el de la campera de cuero y, ¿no es cierto?, el rebelde. Y nosotros no éramos así. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. Los 60, a finales de los 60, principios de los 70, los Beatles se van a con el Maharishi, en la búsqueda en todos los sentidos de la búsqueda interior. Y bueno, en ese momento conocimos una persona, que fue Dana, que se convirtió como una especie de nuestra guía espiritual. Y el grupo se fue a vivir en comunidad. En el momento que sea, nos molestaba, viste, que nos dijeran las amas de casa del rock. Pero, qué sé yo, también, viste, caímos en la volada de todo. Y me acuerdo que una vez vino gente, ¿me entendés?, a hacernos una entrevista. Y las fotos que sacaban eran, por ejemplo, uno barriendo, el otro planchando. Entonces, que era verdad, porque lo hacíamos, porque nos planchábamos la ropa nosotros y nuestra casa estaba limpia.